Sean todos muy bienvenidos. Es un gusto ver a cada uno. ¿Alguna vez hiciste algo malo, pero te dio cierta tranquilidad estar convencido que nadie sabía lo que habías hecho? ¿Te pasó alguna vez? Hacerlo malo, pero como nadie se dio cuenta, ahí pasamos desapercibidos. ¿Alguna vez creíste que nadie se había enterado del mal que habías hecho, pero al tiempo tuviste la sorpresa de darte cuenta que otras personas sí sabían lo que habías hecho? Cuando yo era jovencito, una noche me quedé solo en un cuarto y en ese tiempo, para espantar a los zancudos, mosquitos, les dicen en Uruguay, se usaban unos espirales y uno los prendía y toda la noche se iban quemando lentamente. Y esa noche yo dormía en un sleeping, una bolsa para dormir, y cuando me desperté, media bolsa ya no estaba, se había quemado. Si no hubiera sido por un material especial, hubiera quedado como un pollo rostizado. Pero recuerdo que tanto miedo tenía que mis padres iban a descubrir que había dañado este sleeping, esta bolsa de dormir, que hice de todo. Lo metí al agua para que ya no se quemara, lo escondí por todas partes. Y después de horas de maromas que no se dieran cuenta, me enteré que ya se habían dado cuenta. Seguro que nadie se da cuenta, pero en realidad, la mayor parte de las veces sí somos descubiertos. Y en esto, muchas veces pensamos que podemos pecar con impunidad. Pero la Biblia es clara al afirmar que Dios está enterado de cada pecado que se comete y que no puede dejar sin castigar ningún pecado. Es inevitable el juicio por el pecado. La paga del pecado es muerte. Ningún pecado, así como ningún pecador, será exonerado del juicio y el castigo de Dios. La buena noticia es que por la gracia de Dios, la culpa por el pecado de quien confía solamente en Jesús para su salvación, esa culpa fue clavada en la cruz juntamente con Cristo. La obra de Jesús fue pago suficiente para el pecado de todo el mundo. Esa es la buena noticia. Pero también hay otra, tristemente, quien no acepta a Jesús como su Señor y Salvador, debe cargar con toda la pena de su propio pecado, la cual es muerte espiritual y condenación eterna. ¿Quieres llevar la pena y la paga de tu propio pecado o quieres que Cristo la lleve? Muchos de los que estamos aquí en esta mañana hemos dicho, no, yo no quiero cargar con el mío. Yo no quiero la condenación eterna. Yo quiero recibir el regalo de la salvación que Dios me da en Cristo Jesús. Creemos que esa es la mejor decisión que una persona puede tomar. Porque es bueno para esta vida y es bueno también para la eternidad. El mensaje de la Biblia es claro. Nadie puede pecar con impunidad. Nadie puede pecar con impunidad. ¿Saben quién fue la persona que más habló acerca del juicio? La persona que más habló acerca del juicio divino fue Jesús. Al tiempo, nadie ha amado más a la humanidad que el Señor Jesús. ¿Cómo así? ¿Habló del juicio y también amaba? ¿Será que eso es amor, hablar del juicio? La verdad que sí. Sus advertencias de castigo y de juicio fueron demostraciones de su amor, invitaciones amorosas para que la gente se volviera de su pecado a fin de escaparse de la condenación. Jesús advertía porque ama. El que ama quiere advertir del peligro al objeto de su amor. Y eso es lo que hizo Jesús. Eso es lo que hace Dios en su palabra. Jesús se refirió muchas veces al juicio, porque en su infinito amor y gracia no quiere que ninguno se pierda. Él quiere que todos se salven. Por eso Jesús invitaba a recibir la salvación y advertía en cuanto al juicio terrible. Estamos en Mateo capítulo 25 y esta es la séptima predicación sobre el mensaje del Monte de los Olivos, Mateo 24 y 25. Y las últimas palabras de ese discurso, el del Monte de los Olivos, discurso que trata con lo que ocurrirá en la segunda venida de Cristo. Son palabras de fuerte advertencia. Describen lo que ocurrirá justo antes que el Señor Jesús establezca su reino milenial sobre la tierra. Vamos a leer el pasaje Mateo 25, 31 al 46. Vamos a leer los primeros versículos de ese texto y luego iremos leyendo más a medida que vamos avanzando con la exposición. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hasta ahí la lectura. Vamos a orar. Padre, necesitamos la ayuda tuya para comprender tu palabra. Gracias por amarnos tanto que nos adviertes del juicio venidero. Gracias porque no solamente nos adviertes, sino que nos das el medio de escaparnos del juicio. Nos ofreces la salvación. Cuán grande es tu amor para con nosotros. Cuán inmensa es tu misericordia y tu gracia. Haz que apreciemos la magnitud de tu bondad para con los pecadores al estudiar este pasaje en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Nos visita mucha gente en esta mañana y nos agrada mucho que estén. No pasamos mucho tiempo, la verdad, hablando de los eventos futuros, eventos en los cuales, en cuanto a interpretación de la Biblia, hay diversas opiniones. En lo que están de acuerdo todos los cristianos es que el Señor Jesús volverá y establecerá su reino, y que habrá salvación eterna para todos los que han puesto su confianza de salvación solo en Jesús, y condenación eterna para los que han rehusado recibir a Jesús como su único Salvador. Hay algunos detalles en cuanto a profecía que, mientras tenemos una posición y la afirmamos, respetamos que haya diferencias en cuanto a posiciones. Y vamos a usar términos como el milenio, pero no le tengamos miedo a estas palabras, no son para espantar a nadie. La Biblia habla de que va a haber un reinado del Señor Jesús que dura 1,000 años. Entonces, cuando hablamos del reino milenial, nos estamos refiriendo a un tiempo de 1,000 años en el cual reinará el Señor Jesús sobre la tierra, y trataremos de ubicarlo en el tiempo mientras hablamos. Y si algo no queda claro, al final, por favor, nos encantaría hablar y tratar de hacer estos conceptos más entendibles. El Señor Jesús, hablando en este pasaje, es un discurso que Él dio, el mensaje del Monte de los Olivos. Y creemos que esta porción describe lo que ocurrirá justo antes que el Señor Jesús establezca su reino milenial sobre la tierra. ¿Por qué creemos que no se refiere al juicio final, al del gran trono blanco, descrito en Apocalipsis capítulo 20, cuando se refiere a que son juzgados los que no han creído en Cristo y son echados al lago de fuego. ¿Por qué este juicio de Mateo capítulo 25 es diferente al juicio de Apocalipsis 20? No voy a tomar el tiempo para leer el pasaje de Apocalipsis 20, pero como surge esta pregunta, quiero dar una respuesta para que luego la investiguen más. A diferencia de aquel juicio, el del gran trono blanco de Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15, en este de Mateo 25, se trata también con personas que reciben la bendición de entrar en la presencia de Dios, mientras que en el juicio del gran trono blanco de Apocalipsis capítulo 20, solamente se está tratando con personas inconversas. En este se trata de personas inconversas y también de personas salvas. Otras razones que Mateo 24, 29 nos da a entender que los eventos que suceden en el contexto de Mateo 24, 29 hasta el final de Mateo capítulo 25, los eventos narrados en el contexto del pasaje que estamos estudiando hoy ocurrirán inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. La tribulación de aquellos días, refiriéndose a ese tiempo de 7 años, del cual la segunda mitad de 3 años y medio se conoce como la gran tribulación. Y para que se cumplan las promesas hechas en el Antiguo Testamento de un reino terrenal, que nos aclara el Nuevo Testamento que durará 1000 años, así como también lo vemos en la profecía de Daniel, es necesario creer en un milenio literal que ocurrirá antes del juicio final. Entonces estará el juicio del gran trono blanco, Apocalipsis capítulo 20, el juicio final. Antes de ese juicio está el reino milenial. Y si lo que se describe en Mateo 25 es un juicio que ocurrirá inmediatamente después de la tribulación, entonces es diferente al juicio final de Apocalipsis capítulo 20. ¿Me explico? Espero que sí. El versículo 31, con el cual empieza nuestro texto de hoy, describe al Hijo del Hombre, el Señor Jesús, como juez. Dios ha puesto el juzgar en las manos del Señor Jesús. En Juan 5, 22 leemos las siguientes palabras: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. El Hijo juzgará al mundo. Y se presenta el versículo 31 al Hijo del Hombre sentado en su trono de gloria para juzgar. Es interesante que en este texto, más allá de donde nosotros leímos en el versículo 40, se refiere al que está juzgando como el qué. ¿Qué palabra ven allí? ¿Qué título ven en el versículo 40? ¿El qué? El rey. El Hijo del Hombre es el mismo rey. El humilde y humillado Hijo del Hombre regresará un día como el glorioso, el soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y se le presenta aquí al comienzo de este texto que estamos estudiando hoy, sentado en su trono de gloria, decidiendo quién puede permanecer en la tierra durante su reino milenial. Dios es muy bondadoso, porque podría haber obviado la primera venida de Jesús y de una vez haber colocado el trono de gloria de Jesús a juzgar a todo el mundo. Pero antes del juicio viene la advertencia, y quien ama no castiga sin antes haber advertido del juicio. Y eso es lo que hace Dios. ¿Cuánto nos ama Él? Siendo todo ser humano culpable de haber violado las normas divinas, se le ofrece a cada uno la salvación. En su primera venida, Jesús vino con gracia. El juicio es solo para aquellos quienes rechazan la oferta clara, amorosa, misericordiosa de la vida eterna. No sorprende que un juez juzgue, ¿verdad? Es apenas obvio que la tarea de un juez es juzgar, y un juez justo tiene que condenar el pecado. En eso no hay sorpresa alguna. Lo asombroso, la gran noticia, es que este juez justo, antes de condenar a los culpables, les ofrece una salida. Les ofrece amorosamente el perdón de sus pecados. El juez mismo cargó sobre su cuerpo el pecado de cada uno de nosotros. ¿Se imaginan eso? El que es el juez, el dueño de todo, asumió nuestra culpa en la cruz. Entonces, antes de condenar, está ofreciendo la salvación. Y ratifica la condena de aquellos quienes rehúsan creer en Jesús. Porque dicen, nosotros no queremos que Jesús reine sobre nosotros. Eso es rechazar al unigénito Hijo de Dios y decir, prefiero pagar por mi propio pecado durante toda la eternidad en el infierno. Advertimos en cuanto a eso porque no queremos que ninguno de los presentes, ninguna de las personas a nuestro alrededor, pasen la eternidad separados de Jesús. Por eso hacemos estas advertencias, no porque estamos bravos ni enojados, sino porque hemos encontrado la mayor liberación. Hemos encontrado el mejor regalo que hay sobre la tierra y lo queremos compartir amorosamente. Es asombroso que el rey ofendido primero ofrezca humildemente una salida a la condenación. Él vino y se dejó clavar en la cruz porque quería que no fueran condenados todos aquellos que creyeran solo en él para su salvación. Vamos a ubicarnos en el tiempo. La iglesia, compuesta por todos los creyentes en Jesús, será arrebatada. De eso leemos en 1 los Tesalonicenses, capítulo 4. Y ese arrebatamiento será antes del comienzo de la tribulación, ese periodo de 7 años de gran sufrimiento. A la tribulación también se le conoce como el día de la ira de Dios. Y la Biblia enseña que los creyentes serán sacados antes del día de la ira de Dios, antes de la tribulación. En el cielo, una vez que es llevada la iglesia y están todos los santos de todos los tiempos reunidos, todos los creyentes reunidos de todos los tiempos, habrá un juicio de las obras del creyente. Ese juicio se conoce como el tribunal de Cristo. Entonces, el orden es el arrebatamiento de la iglesia. Y en el cielo, el tribunal de Cristo, y sobre la tierra, la tribulación. Cuando el Señor venga a la tierra en gloria, y de eso estamos hablando en Mateo 24 y 25, unos 7 años y pico después del arrebatamiento de la iglesia, estará acompañado por sus santos ángeles, dice el versículo 31 de Mateo 25, y también en Colosenses 3, 4 nos dice que en su venida vendrá con sus santos, con los suyos, con los creyentes. Entonces vendrá con sus santos ángeles y con los redimidos de todos los tiempos. Entonces con eso nos ubicamos en el tiempo aquí para el estudio de Mateo 25, 31 al 46. Creemos también en base a Hechos capítulo 1, versículo 11, donde unos ángeles dijeron a los discípulos que estaban mirando para arriba después de la ascensión del Señor Jesús, los cuales también les dijeron, estos dos varones con vestiduras blancas, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Creemos en base a ese pasaje que el regreso del Señor Jesús para reinar en un trono de gloria, ese regreso será corporal, no figurado. Creemos también que regresará a Jerusalén, un sitio específico, en base a Joel capítulo 3, versículos 16 y 17. Para ese entonces, para la segunda venida del Señor Jesús, ya habrá pasado el tiempo en el cual los inconversos pueden arreglar cuentas con él. Por eso dice la Biblia, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de aceptar la oferta que Dios hace. Porque una vez que vuelve Jesús en su gloria, no habrá oportunidad para el arrepentimiento. Habla el versículo 32 de que serán reunidas delante de este juez, delante del Hijo del Hombre, todas las naciones. ¿Puede referirse a pueblos completos? Algunos afirman eso. O mejor, creo que se refiere a individuos, los que están dentro de esas naciones, a cada persona que esté viviendo sobre la tierra cuando regrese el Señor. El punto es que Cristo va a juzgar a cada uno. Cada uno rendirá cuentas ante Dios. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, Romanos 1:16. Se habrán sumado al grupo de los creyentes, los que fueron raptados o arrebatados antes de la tribulación. Se habrá sumado a ese grupo muchísimas personas durante el tiempo de la tribulación, tanto gentiles como judíos. Algo más para hablar en cuanto a lo de profecía, es que nosotros creemos que Israel y la iglesia son diferentes. No creemos que la iglesia haya reemplazado a Israel en el plan de Dios, ya que las maldiciones anunciadas para Israel se cumplieron de forma literal en su cautiverio. Creemos que las bendiciones prometidas también tendrán un cumplimiento literal. Creemos que las promesas hechas a Israel, que no se han cumplido todavía, tendrán su cumplimiento en un reino real, histórico y no solamente espiritual. Esa es nuestra base, el armazón, por así decirlo, por el cual interpretamos los pasajes proféticos. Que Israel es un ente, la iglesia es otro ente, y las promesas aún no cumplidas a Israel que se hicieron a Israel, van a tener un cumplimiento literal. Jesús, el juez, versículo 32, separa a los salvos de los inconversos. En el antiguo Medio Oriente, se acostumbraba a tener en el mismo rebaño a ovejas y cabras. ¿Han visto juntas a las ovejas y a las cabras? ¿Cómo es el carácter de las ovejas? Son más bien calmadas, aplacadas, ¿verdad? Y las cabras son chifloretas, ¿sí? O sea, incontrolables. Y en ese tiempo se acostumbraba que uno tuviera ovejas y cabras en el mismo rebaño, pero que a la hora de pastar, cada uno por su lado, ovejas con ovejas y cabras con cabras. Y también lo mismo en cuanto a pasar la noche, que estaban en lugares diferentes. Debido a sus naturalezas tan opuestas, las ovejas mansas y las cabras muy ariscas. Esta separación que hace el juez, aquí en un sentido figurado, es muy grande la diferencia en la naturaleza de un creyente de un no creyente. Un creyente ha dicho, yo no puedo salvarme a mí mismo, necesito el perdón de Dios, necesito que el sacrificio del Señor Jesús, los beneficios de su sacrificio sean aplicados a mí, porque yo no puedo pagar solo por mis propios pecados y necesito la ayuda de Dios. Se ha sometido al control de Dios. Por eso se le llama una oveja, una persona que es seguidora de Jesús. Eso es un cristiano. Mientras que se refiere en la Biblia a los que no han aceptado la salvación que ofrece Dios, como cabras, no se han sometido al control de Dios. Dicen, yo no quiero que Jesús reine sobre mí. Yo asumo las consecuencias de mi propio pecado. Y no acepto que Jesús haya muerto por mis pecados. Esas son las ovejas y las cabras. Se acostumbraba también en ese tiempo que la mano derecha simbolizaba bendición. Eso presenta cierto problema para los que somos zurdos, pero bueno, ese es el lenguaje simbólico de la Biblia y no quiere decir que las personas zurdas sean malas. ¿Está bien? Muy bien. Mi esposa y yo, ambos somos zurdos y tenemos 4 hijos y los 4 son diestros. Imagínese cómo es eso. Alguno dirá, se van mejorando de generación en generación. Los creyentes que hayan sobrevivido el holocausto de la tribulación entrarán al reino milenial. El plan de Dios, desde el comienzo de los tiempos, es que los que creen solo en Jesús para salvación ingresen a su reino, pasen la eternidad con el Señor Jesús. Ese ha sido el plan de Dios desde el comienzo de los tiempos. Son salvos los benditos del Padre, los que han confiado solo en su Hijo para su salvación. Quiero leerles unos versículos en 1 de Pedro, capítulo 1, hablando de la dicha de la salvación y quiénes son los salvos. 1 de Pedro 1, versículos 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La salvación para todos aquellos quienes por fe ponen toda su confianza de salvación solo en la obra del Señor Jesús. ¿Cuán bondadoso es Dios para ofrecernos una salida a la condenación que se merece todo pecador? La salvación no se gana como un premio a las buenas obras. La salvación se recibe como un regalo por la gracia de Dios. El pasaje en 1 de Pedro habla de una herencia. ¿Quiénes son los herederos de Dios? Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Herederos, mis hijos son herederos míos, no en base a su comportamiento. Hay días que no les quiero dejar absolutamente nada, pero yo no tengo ese derecho. Ellos tienen el derecho de ser herederos míos, no en base a su comportamiento, sino en virtud de ser yo el padre de ellos. Los herederos de Dios son los que han nacido dentro de su familia. Ser heredero de Dios no es algo que se consigue como un premio a las buenas obras. Ser heredero de Dios es para aquellos quienes por la fe han nacido de nuevo en la familia de Dios y llegan así a ser hijos de Dios por la fe. Quiero volver a leer desde el versículo 31 el pasaje y leerlo hasta el final ahora. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos mis pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabras fuertes de advertencia. ¿Qué entendemos de todo esto? Ya hemos dicho que la salvación no es un premio a las buenas obras. La salvación es para todos aquellos quienes han creído en el Señor Jesús como su único Salvador, como el Señor de sus vidas. Las buenas obras de los versículos 35 y 36 son el fruto, no la base de la salvación. La enseñanza de la Biblia, una y otra vez, es que por gracia son ustedes salvos por medio de la fe. Esto no es algo que ustedes logran por sus propios medios, sino que es un regalo de Dios. No por hacer cosas buenas para que nadie se jacte en su presencia. Las buenas obras de los versículos 35 al 36 no son la base de la salvación, sino que son el resultado de la salvación. Yo estoy casado, felizmente casado con María Elena, y uso un anillo de matrimonio. La prueba de que estamos casados es que hay un registro de matrimonio. El que yo me ponga el anillo es el resultado de, no la base de esa decisión de haberme casado con María Elena. Y me encanta manifestar públicamente que estoy casado con ella, pero esa decisión la tomamos hace 23 años y pico. Fue una decisión hecha y hay evidencias externas, hay resultados de eso. Las buenas obras son el fruto de la salvación y no la base de la salvación. Son el resultado de haber nacido de nuevo. Las buenas obras, aparte de la confianza solo en Jesús para salvación, carecen de valor espiritual. Recordamos la advertencia seria de Mateo capítulo 7. Jesús también en un contexto donde habla del juicio, Mateo 7, 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahí no se refiere a obras tampoco. ¿Cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos? Que todos crean en el Hijo. Los que son salvos no son los que hacen buenas obras, sino los que creen solamente en el Hijo. Prueba de que la salvación no es por obras está en el versículo 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Dios, mira cuántas cosas hicimos por ti. Y entonces les declararé, Mateo 7, 23, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cuál fue el problema con ellos? ¿Que no hicieron suficientes obras? No. El punto es que no conocían personalmente a Dios a través de Jesús. El punto es a quién conoces, no qué haces. Porque si conoces al Señor Jesús, vas a hacer buenas obras como parte de tu nueva naturaleza. Pero uno que no conoce personalmente a Dios puede hacer todas las obras habidas y por haber. Y si no conoce a Dios, no entrará al reino de los cielos. Y es interesante porque a esas personas que echaron fuera demonios, que profetizaron, que hicieron muchos milagros, no se les dice hacedores de bien. ¿Qué se les llama al final del versículo 23? hacedores de maldad. Entonces sus buenas obras antes les condenan porque estaban haciendo sus buenas obras como un medio de salvación. Y la salvación no se recibe por buenas obras. Antes, lo que se abona en buenas obras para lograr la salvación aumenta la deuda. Y es así es en la economía de Dios. Los creyentes son sensibles a las necesidades de los demás. Santiago 2, 15 al 17, si ves a tu hermano padeciendo alguna necesidad y le dices, ay, ven paz, caliéntate y sáciate y oraré por ti, pero no le das lo necesario para el mantenimiento diario, ¿de qué vale la fe? La enseñanza clara de las Escrituras es que los creyentes se compadecen por las necesidades de los demás. No que todas las personas misericordiosas son salvas, pero los que sí son salvos sienten compasión por la gente necesitada. Un pensamiento similar al de Santiago capítulo 2, lo vemos en Primera de Juan capítulo 3, versículos 17 y 18, donde leemos, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Tu seguridad de salvación debe basarse más que en una oración o decisión en el pasado, en tu relación actual con el Señor. En tu vida hoy, ¿hay evidencia de la presencia de Dios? Algunos dicen, ay, es que yo tomé una decisión hace tanto tiempo y por eso yo sé que soy salvo. Dios sí responde a quien acude a Él con fe en busca de la salvación. Pero quien acude a Él con fe en busca de la salvación va a tener frutos que demuestran que es salvo. Entonces, si tu única de seguridad de salvación es una oración o una decisión que tomaste un tiempo atrás y no hay frutos que lo evidencien hoy en día, cuestiónate, pregúntate, no sea que vayas a terminar en el juicio, en el lugar equivocado. Evidencia de la presencia de Dios hoy. ¿Tienes seguridad de salvación por lo que es tu vida hoy? Creo que al estudiar Primera de Juan, llegamos a esa conclusión, que la salvación es cuestión de una relación personal con Cristo que da fruto. Impacta el hecho que los que son llamados justos, los que estaban en la derecha, ni se dieron cuenta de todo lo que habían hecho. Pero ¿cómo así? ¿En qué momento te vimos? Y hablan de esos seis aspectos de la misericordia a los cuales se refiere el Hijo del Hombre, el Rey en su trono de gloria. ¿Pero a qué horas hicimos todas esas cosas que tú nos dices que nosotros hicimos? Eso es impactante, ¿verdad? ¿A qué se debe eso? Bueno, su comportamiento no tenía como propósito ganar puntos con Dios. No estaban diciendo, hoy hice algo bueno, hoy hice otra cosa buena, y otra más, ¡uy, qué chévere! Y, ¡uy, Dios me va a amar más por lo que yo hice! No estaban guardando cuentas de las cosas buenas que habían hecho. No confiaban para su salvación en sus buenas obras. Hacían las cosas buenas que hacían porque habían sido transformados por el poder de Dios. Eran resultado natural de una vida transformada por Dios. Los que son salvos, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, solo por gracia, hacen buenas obras que Dios dispuso de antemano que esos hicieran, Efesios 2, 10. ¿Tú haces cosas buenas? A todos los veo como muy buena gente. Entonces, no dudo que cada uno de ustedes haga cosas buenas. La pregunta es, ¿por qué haces cosas buenas? ¿Haces cosas buenas para ser visto, para ser alabado? ¿O haces cosas buenas para glorificar a Dios? Un grupo de personas que hacía cosas buenas para ser alabados por los hombres se describen en Mateo capítulo 6, versículo 2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. No va a haber más premio para ellos que el que se buscaron. Y fue que la gente dijera, ¡ay, qué buena persona! Versículo 5 del mismo capítulo, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y versículo 16 del mismo capítulo, cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan, para parecerse más espirituales. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Por qué haces cosas buenas? ¿Eres una persona justa? Jesús se refirió a los de su derecha, los que habían hecho las cosas que él describe en los versículos 35 y 36. Los describe en el versículo 37 como justos. ¿Eres justo? ¿Eres justa? ¿Lo eres si Cristo te ha declarado justo en el momento que creíste en Él? Y demuestras ser justo o justa a los demás por medio de tus acciones justas. Tomemos nota que las cosas buenas mencionadas allí no son cosas de otro mundo, no son tan dramáticas como las de Mateo 7, 22 y 23, echar fuera demonios, profetizar, hacer milagros. Son cosas cotidianas, es ser sensible a necesidades de todos los días, de comida, de techo, de vestido, de compasión. Servir a otros creyentes cuando uno mismo está necesitado es una marca del nuevo nacimiento, de la vida espiritual. Sirves a los demás por amor a Cristo. Sé que muchos aquí lo hacen. Teniendo muy poco, comparten generosamente con otros. Esa es una marca de quien puede decir, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por el poder del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Sirves a los demás por amor a Cristo. Esa es una marca distintiva de quien ha nacido de nuevo. Dios no quiere que ninguno perezca. El infierno fue hecho, versículo 41, ¿para quién fue hecho el infierno? Para el diablo y sus ángeles. Dios no predestina a nadie para el infierno. Dios no quiere que nadie se pierda. El infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles. Pero rechazar a Cristo es también elegir pasar la eternidad lejos de Dios. Quien dice no a la oferta de salvación en Jesús, dice, yo prefiero pagar por mi propio pecado. Y pagar por su propio pecado involucra estar en el lugar preparado para el diablo y sus ángeles por toda la eternidad. El fuego del infierno se describe como eterno. Apartaos de mí, versículo 41, al fuego eterno. ¿Saben lo que quiere decir eterno? Que no termina nunca. La vida eterna es una dicha sin fin. El castigo eterno es sufrimiento sin fin. Se usa la palabra fuego para hablar de un sufrimiento que nunca se acaba, nunca se consume. El castigo del infierno es tan eterno como la dicha de los justos es eterna. Esto es muy serio. Hablamos en estos términos serios para advertir por amor. Dios no quiere que ninguno perezca, y quienes somos sus hijos no queremos que ninguno a nuestro alrededor perezca. Hemos estudiado, ya esta es la tercera vez que estudiamos Mateo 25. Hemos visto varios versículos en cada uno. Pongámonos a pensar. ¿Se acuerdan de las 10 vírgenes? Todas estaban a la expectativa de la venida. De la venida, ¿cómo es que se le llama? La venida del esposo. Las cinco fueron personas, las cinco que fueron condenadas fueron personas malas. ¿Hicieron algún crimen como matar a alguien o esas cosas malas que comúnmente pensamos que por eso sí se va a condenar la gente? Las cinco vírgenes que fueron condenadas, ¿fueron malas personas en el sentido que la gente piensa hoy? No, ¿fueron qué? Descuidadas, no se prepararon, dijeron, ¡ay, dejemos eso para otro tiempo, que más bien, qué afán hay para reconciliarse con Dios! Fueron condenadas por su falta de confianza, por no haber creído en Jesús. El que fue y escondió el talento, la predicación de hace 8 días, fue malversación de fondos, que recibiera uno y entregara uno, eso es malversación de fondos. Fue ladrón con lo que le había dado su señor. No fue condenado por ser una mala persona, fue condenado por desaprovechar oportunidades. Amigos que están presentes aquí hoy, la ida al infierno no es para los re malos, es para los que se creen buenos y no necesitados del sacrificio de Cristo a su favor. Eso es suficiente para condenarte a una eternidad sin Cristo. No seas de los de la izquierda, sé de los de la derecha, quienes en función de su nueva relación con Cristo llegan a ser hijos de Dios y reciben la capacidad para servir a Dios con humildad y con alegría. No ignores a Jesús. Él te llama. Él te ama. Recibirlo es tener vida eterna, pero rechazarlo es decir que prefieres la condenación. La decisión es tuya, pero te recomendamos, te exhortamos, te invitamos amorosamente a creer solo en Jesús para tu salvación. ¿Oramos? Gracias, oh Dios, por la amorosa invitación que nos haces a través de Jesús. Y gracias por darnos el privilegio en esta mañana de compartir esa invitación amorosa con personas aquí presentes y quienes nos escuchan por el internet. ¡Cuán bondadoso eres! Y queremos ser testigos fieles del mensaje de reconciliación en Jesús. En su nombre oramos. Amén.